Este mes es diferente de todos los demás. Este mes tiene un día especial. Si lo sumas, suma 7. Si lo restas, resta 3. El 25 es Navidad. Que te unas a esta gran celebración, no hace falta nada más que ilusión. Estrechemos nuestras manos y cantemos la canción que nos alegra el corazón.